mambo. No todos lograrán tener futuro, no todos del pasado aprenderán. No todos estarán en el futuro, no todo lo que están van a durar. No todos lograrán tener futuro, no todos del pasado aprenderán. No todos estarán en el futuro, no todo lo que están van a durar. Ven aquí, ven a dar vida, ven a dar esperanza. Tienes una vida, así que tienes que vivirla bien. Ven a hacer el bien, ve con fe e inspiración. Vibra positiva, abre tu mente, abre tus ojos. No todos lograrán tener futuro, no todos del pasado aprenderán. En el futuro, no todo lo que están van a durar. No todos lograrán tener futuro, no todos del pasado aprenderán. No todos estarán en el futuro, no todos lo que están van a durar. Piro hielo, open your mind. Welcome to the future, viaje cultural. Demasiado dolor por dentro, anulación. Viviendo todo mi tiempo en la misión, sobrevivir. No soy de tu clase, me dejas morir. No todos lograrán tener futuro, no todos del pasado aprenderán. No todos estarán en el futuro, no todos lo que están van a durar. Crucifixion on a cross. Voy a elevarme ya por encima de todo. Yeah.